amor. Ay, ay, ay, cuando es puro de verdad. Ay, ay, ay, nunca sufre el corazón. Ay, ay, ay, siempre hay la felicidad. Sincero, no hay vida tranquila. Es cierto, aquel que no lo cree no ha querido en la vida. Es por eso, no hay cariño sincero, no hay vida tranquila. Es cierto, aquel que no lo cree no ha querido en la vida.